es sorprendente cuando uno revisa las encuestas más recientes, como 85% de los encuestados, 85, eso es igual a decir prácticamente 9 de cada 10 consultados, plantea la necesidad de que Maduro salga del gobierno. Eso es un dato demasiado importante. Eso quiere decir que esta necesidad de cambio no es simplemente una bandera de la oposición, ¿no? En eso están de acuerdo todos los opositores y un sector impresionantemente mayoritario del pueblo que alguna vez fue oficialista. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo se produce esta suerte de amplísimo consenso sobre una materia tan puntual, tan específica y tan importante como es la cabeza del poder, la cúspide del poder? Bueno, por una razón elemental. Esto no es un tema político partidista, esto ni siquiera tiene que ver con un tema de sesgo ideológico. No, chico, el país está reaccionando en defensa propia frente a un gobierno que se metió no ya con CADA, no es que nacionalizó, no es que estatizó los CADA, no es que devastó a Gruisleña, no es que se metió en el hato del frío. No, chico, se metió con la nevera de su casa.